voy a contarte desde que aprendí hasta hoy. En mi barrio, guarrio, salido, forman mi homeboy. A mi gente soy como el perro que te guarda, tenlo en mente. Prefiero la muerte que dar la espalda. Atente a las palabras que ahora farda. Guardo mi rencor en un reloj donde tus horas se gastan. You are the gangsta for my basta people. Form a little circle with your gun. Lo dicho, insisto, apunta y dispara. Tus palabras intentando hacerme mella me resbalan. Quiero las escuchas chistes en la cara. Prefiero ver lucha lingüística, lógica y no víctima de una puta espada. Intimado con la nada, nada supera el recuerdo. Lo que yo soy para mi barrio se encargó de enseñarme a hacerlo. Si lo dicen es que valgo, si me necesitas vuelvo. Si me gritan cuando salgo es porque me quieren en el pueblo. No sé lo que buscáis entre tanta frontera perdida, entre tanta devoción enaltecida. Cuántas caras son fingidas, cuánta gente es conocida. Cuánto tiempo he perdido solo para acabar siendo olvido. No sé lo que buscáis entre tanto espacio conseguido. Soy como hombre grises, grisa de lo que pudo haber sido. Grises entre amigos, eso es lo que marca un barrio. Y aunque el tiempo pase varios, siguen estando unidos. Lloro, follo, fumo del cogollo. Para este desarrollo y yo vengo con el pollo. Así que hoy escupe el Infante y Guadalupe. Ponernos a prueba, ni conmigo ni con él se juega. La granja escuela soltando la calidad. Y el micro con dos barrios de una misma ciudad. Necio, representar la calle para mí es un privilegio. Quizás aprendas más en ella que en el colegio. ¿Y tú qué tienes, pollo? Tengo mi amistad encerrada en una cápsula. Para nunca olvidar a este contrato con sus cláusulas. Tu báscula tanita, solo te lo miden gramos. Mi gente entramos negocio, trabajo baja con kilogramos. Somos los que estamos cuando algo te hace falta. Los que nunca te fallamos y jugamos aunque no queden cartas. Solo al vernos basta. Y los abrazos entre gente basta. Fiesta sin tregua aunque no quede pasta. No sé lo que buscáis entre tanta frontera perdida, entre tanta devoción enaltecida. Cuántas caras son fingidas, cuánta gente es conocida. Cuánto tiempo he perdido solo para acabar siendo olvido. No sé lo que buscáis entre tanto espacio conseguido. Soy como hombre grises, grisa de lo que pudo haber sido. Grises entre amigos, eso es lo que marca un barrio. Y aunque el tiempo pase varios, siguen estando unidos. El Infante Ruey, yo siempre estuve. A más acuerdo la que se lió. Cuando la tuve, la vida aquí es una nube. Deja que te enseñe y sube a pasear por el espacio que te cubre. En este barrio las calles son avenidas, donde habitan los micrófonos de poetas que escriben a escondidas. Somos ruidas con bebidas alcohólicas aromatizadas. El parque tiene su dueño y sus pisadas. Las paredes están avisadas, firmadas por los que dejaron sus huellas en fachadas. En este distrito el rap se siente. Están nombrado como Adán y Eva, la manzana y la serpiente. Con gente que quitan el hipo, no sé si me explico. De cada 100 me entran en el equipo histórico con el que flipo en el ático. El ambiente se respira aquí si tú eres galáctico. No sé lo que buscáis entre tanta frontera perdida, entre tanta devoción enaltecida. Cuántas caras son fingidas, cuánta gente es conocida. Cuánto tiempo he perdido solo para acabar siendo olvido. No sé lo que buscáis entre tanto espacio conseguido. Soy como hombre grises, grisa de lo que pudo haber sido. Grises entre amigos, eso es lo que marca un barrio. Y aunque el tiempo pase varios, siguen estando unidos.